Memoria del infierno. Algunos hechos de la pesadilla macrista en la semana del 12 al 18 de diciembre. 2015, 14 de diciembre. A 5 días de haber asumido, Macri designa por decreto 2 jueces de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. Un colectivo se despista de la ruta con un saldo de 43 gendarmes muertos. Los mandó de urgencia Patricia Bullrich a reprimir un inexistente piquete de Milagro Sala en un vehículo que no estaba en condiciones. 16 de diciembre. Lorenzetti le da la bienvenida a los jueces que Macri nombró por decreto. Son juristas de mucho prestigio, afirma. 17 de diciembre. Macri y Pratgay eliminan las restricciones a la compra de divisas, el llamado cepo. Precipitará una devaluación del 60% y disparará la inflación. Ese mismo día elimina las retenciones de las exportaciones a los granos. Impactará con un fuerte aumento sobre los precios de los alimentos. 18 de diciembre. El kirchnerismo moviliza más de 25.000 personas al Congreso en rechazo al nombramiento de jueces de la Corte por decreto y de los anuncios de derogación de la Ley de Medios. 2016. 12 de diciembre. Se conocen nuevos datos del asesinato de Nelson Cardoso. Detenido en un penal de Jujuy, sobrino de uno de los máximos dirigentes de la Túpac Amaru, Gerardo Morales pretende pasarlo como suicidio. La autopsia revela el crimen y los testimonios, las torturas para denunciar a Milagro Sala. 13 de diciembre. En menos de un año de macrismo, por el empobrecimiento general, se come 7% menos de carne. 14 de diciembre. El testaprimo Ángelo Calcaterra compra el banco Interfinanzas, por lo que quede para blanquear o negrear. Por supuesto, escondieron la información. El fiscal Marijuán imputa a Macri, Marcos Peña y Pratgay por el decreto que modifica la ley de blanqueo para que participen familiares de los funcionarios públicos. 15 de diciembre. La Fiscalía de Hamburgo, Alemania, reporta a Gianfranco y Mariano Macri por lavado de activos o evasión. Ángelo Calcaterra es la cara con que el grupo Macri compra el banco Interfinanzas. El primo Ángelo tiene sanciones que le impedirían convertirse en dueño de un banco, pero el Banco Central las elimina rápidamente. 16 de diciembre. Clarín le dedica una nota a Elizabeth Gómez Alcorta. En la nota exponen al hijo de la abogada de Milagro Sala. Aprietan con los hijos como buenos mafiosos. La Conarepa y el Poder Judicial en tiempos de Macri se titula un documento de Cristina que hace un paralelo entre los métodos de la dictadura y los del régimen macrista. 2017. Reclamos contra la reunión de la Organización Mundial de Comercio que se realiza en Buenos Aires. El macrismo exhibe orgulloso al mundo su capacidad represiva. 14 de diciembre. Luego de una acalorada discusión, la CGT decide acompañar la manifestación contra la reforma previsional del macrismo. 15 de diciembre. Histórica jornada de resistencia popular. Macri no puede sancionar en diputados la reforma previsional. La represión a mansalva del régimen deja decenas de heridos y mutilados. Por ejemplo, Roberto Álvarez, que perdió un ojo en la represión. 18 de diciembre. Emblema del ataque al INDEC durante el gobierno de Cristina, repuesta por Macri, renuncia denunciando presiones, Cynthia Poc. 2018, 12 de diciembre. La empresa Yacilec del grupo Macri debe 46 millones de pesos a la AFIP. Acumula 14 años de deuda y nada indica que vaya a cancelarla. El diputado Rodolfo Tagliade amplía la denuncia contra Mauricio Macri por los parques eólicos. Incorpora a la causa la constatación de que Gianfranco Macri recibió 5 millones de dólares de las empresas Pasamanos Fantasma. El hecho confirma quién está detrás del desfalco a pesar de los prestanombres. 13 de diciembre. El Papa Francisco recibe un informe en el Vaticano sobre la persecución política a los líderes populares latinoamericanos. La situación de Cristina, Lula y Rafael Correa son atendidas a partir de los reportes de referentes culturales e intelectuales. 14 de diciembre. Según la UCA, al tercer año de gobierno macrista, la pobreza ya alcanza al 52% de los niños. 18 de diciembre. Carrió dice que hay corruptos en Cambiemos. Chocolate por la noticia. Esconde todo dato útil para una causa judicial. Y ningún juez la cita para que exponga eso que ella conoce. Movilización al grupo Clarín para reclamar la inclusión de Urbana TV y Barricada TV en Cablevisión. Los escribas de Mañeto hablan de ingreso por la fuerza, pero los hechos los desmienten. Para colmo, se trata del estacionamiento de Canal 13, robado por las bandas de Mañeto al patrimonio público de la ciudad de Buenos Aires. Tampoco sí.